Abra su Biblia en segundo libro de Crónicas 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Todo este pasaje, todo el capítulo, sería propicio leerlo. Vamos a ir despacio, vamos a ir analizando algunas cosas importantes. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos del pastor. ¿De quién? Hizo lo recto ante los ojos de quién. Y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda. Versículo 3. Si su Biblia es Reina Valera, debe tener un título y ahí dice Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y de los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Vamos a hablar de reforma. En 1517, el 31 de octubre, si usted no sabía, cada octubre se celebra el mes de la Biblia. Y el día 31 de octubre, mientras el mundo celebra el día de las brujas o el día del Halloween, o ese día pagano que usted conoce, la iglesia cristiana en el mundo celebra el día de la reforma, porque fue un 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero pegó las 95 tesis en las puertas del templo de Wittenberg, dando así inicio a la reforma protestante. Algo que quiero que usted sepa es que Dios, mejor, Martín Lutero nunca, su objetivo fue separarse de la iglesia católica. El objetivo fue traer una reforma. Las cosas estaban mal en la iglesia católica. Martín Lutero empezó a estudiar la Biblia, y al ver la Biblia y ver las enseñanzas de la iglesia católica, dijo, aquí algo anda mal. La iglesia católica decía que era por obras, que el que hiciera obras iba a ser salvo, pero él lee Romanos capítulo 1 y se dio cuenta que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo fe. Entonces Martín Lutero dijo, no, no es por obras, es por fe. En la iglesia algo anda mal. En ese tiempo cobraban las indulgencias, y la iglesia católica, para construir el templo de San Pedro en Roma, se inventa lo que es las indulgencias. Entonces vendía un título firmado por el Papa, y el que lo compraba tenía exonerado, o más bien compraba la salvación. Esto le pareció terrible a Martín Lutero. Él dijo, no es por dinero, no es por comprar indulgencias, es por la obra de Cristo en la cruz. Y todas estas inconsistencias en la iglesia de aquella época llevó a Martín Lutero a predicar en contra de esto, dando así, gestando así lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Acuérdese, el propósito no era dividirse, el propósito era que la iglesia te entrara en razón y cambiara. Eso se conoce como la Reforma Protestante. En este mes celebramos 1000, fue en el año, no, perdón, estamos celebrando 493 años de la Reforma Protestante. Y durante este mes quiero que hablemos sobre reforma. Quiero que hablemos sobre los 5 pilares que trajo la Reforma Protestante. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hablar. Pero no puede haber reforma dentro de una institución si no hay reforma en el corazón. La Iglesia Católica, ¿por qué se corrompió en esa época? Bueno, ¿por qué se corrompió la Iglesia? Por la avaricia de sus gobernantes, por su pecado oculto que había dentro de la gente. Hoy en día mucha gente quiere ser reformadora, pero hago una pregunta: ¿cómo están nuestras vidas? Miremos la vida de Josías, un reformador. A los 8 años empezó a reinar. Había muerto su padre, el rey Amón, y como el reino se heredaba, tomaron a su hijo Josías y lo establecieron por rey. Lógicamente, mientras estuvo niño, estuvo bajo tutores, pero siendo muy joven, siendo aún muy muchacho, empezó a buscar al Dios de David, su padre. Hay gente que saca la excusa: es que estoy muy joven. Josías empezó a buscar a Dios siendo muy muchacho. Y dice que cuando empezó a buscar a Dios, a los 12 años empezó a limpiar a Judá. Y a los 12 años comenzó a limpiar Jerusalén de los lugares altos e imágenes de aceras, esculturas e imágenes fundidas. Cuando vino este temor de Dios al corazón de Josías, cuando Josías empezó a buscar a Dios, empezó a traer ¿qué? Una reforma. Yo hago una pregunta, hermanos: ¿cómo aspiramos a ser transformados? ¿Cómo aspiramos a cambiar sin Dios? Mire, si algo nosotros tenemos que saber es que nuestra naturaleza está corrompida. ¿A nuestra carne le gusta la santidad? La verdad, ¿qué es más fácil, pecar o vivir en santidad? Vivir en santidad es duro. ¿Y podemos solos? Martín Lutero dijo algo que a mí me impresionó. Martín Lutero dijo: entre más cerca estoy de Dios, más lejos estoy del pecado. Pero entre más me alejo de Dios, más me acerco al pecado. Mire, yo sé, o sea, no necesito hacer ni una encuesta, ni una entrevista. Yo también tengo naturaleza humana. Yo me conozco y yo sé que soy inclinado al pecado. ¿Cómo santificar nuestras vidas? ¿Cómo reformarnos personalmente sin Dios? Mire, la reforma en Martín Lutero no empezó en la iglesia. La reforma en Josías no empezó en Judá. ¿En dónde empezó? En su vida. Dice que Martín Lutero tenía una carga por su pecado. Él decía: yo soy un pecador. Por más penitencia que hacía, seguía sintiendo la carga de su pecado. Por más que rezaba, seguía sintiendo la carga de su pecado. Hoy en día yo veo que la gente se goza dando testimonio de que Dios me dio esto, de que Dios me dio carro, de que Dios me dio riqueza, de que Dios me dio un negocio, de que Dios hizo esto, Dios me sanó. Pero yo hago una pregunta: ¿dónde está la gente que siente libertad por su pecado? ¿Dónde está la gente que dice: Dios me liberó de mi pecado? Si la verdadera reforma debería empezar ahí. ¿Usted cree que el enfermo se va al infierno por ser enfermo? ¿Cristo vino a morir por los enfermos del mundo? ¿Sí o no? No. ¿Cristo vino a morir por quién, dice la Biblia? Por los pecadores. ¿Por quién murió Cristo? Por los pecadores. Yo hago una pregunta, hermano. ¿Sentimos las cargas de nuestros pecados? Si sentimos que sin Cristo estaríamos en el mismo infierno, hermano. Hoy en día la gente quiere progresar, quiere avanzar, pero su alma, su vida. Ayer yo hablaba con alguien que me decía: César, no es injusto Dios. Cuando venga la resurrección y estemos ya con Él en la eternidad, que nosotros no podamos disfrutar a nuestra esposa. Porque yo le decía: en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles. Y él me decía: ¿no es injusto Dios? Y yo le decía: no. Le dije esto, le voy a hacer una demostración de que Dios no es injusto. Y siendo sinceros, ¿el que es casado es feliz? ¿O el casado a veces no le da ganas de coger a la esposa y ahí que le saca la piedra o no? La verdad, y la mujer también. O sea, ¿ser casado es símbolo de felicidad? No, ¿sí o no? ¿Tener hijos? No, es que el que tiene hijos es símbolo de felicidad. A veces los hijos, y todos nosotros sabemos, a veces los hijos nos traen cargas. Hay momentos de alegría con ellos, pero otros momentos donde son cargas. Entonces yo le decía: ni la esposa ni los hijos son felicidad. En lo único que hay plenitud de gozo es en Dios. Por eso el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Sí o no, Juan? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Hágale, ayúdeme. ¿Cuál es el fin principal? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces yo le decía a él: la felicidad no está en un hogar, la felicidad no está en las cosas. Porque hay gente que tiene plata, pero es feliz. ¿Le digo algo? Lo que dice la Biblia: al rico no lo dejan dormir sus riquezas. Lógicamente al pobre no lo deja dormir sus deudas, ¿no? Los dos tienen problemas. O sea, ser pobre trae problemas, ser rico trae problemas, ser casado trae carga, ser soltero. Dice la Biblia: cada uno aprenda a tener su propia mujer a causa de las concupiscencias, a causa de las fornicaciones. Entonces, ¿qué es lo único que nos hace felices a nosotros? Dios. Pero el hombre, en su pecado, ¿qué dice la Biblia? Está enemistado con Dios. Y yo veo gente preocupada por comer, gente preocupada por alcanzar lo de este mundo. Pero no dice la Biblia: no se afanen solamente por trabajar por la comida que perece. ¿Lo que usted se come perece? ¿Lo que usted se come a dónde va? A la letrina, dice la Biblia. Trabajen por la comida eterna, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Josías sabía que el pueblo estaba mal, el pueblo estaba en idolatría. Nosotros tenemos que ver es cómo estamos delante de Dios, hermano. No podemos traer una reforma a la iglesia y a las instituciones si no traemos una reforma a nuestras vidas. Hay mujeres que quieren cambiar al marido, hay madres que quieren cambiar a los hijos. Nosotros queremos cambiar a alguien, pero yo hago una pregunta. ¿Y usted? ¿Y yo? En estos días hablábamos con Rosalba algo. ¿Por qué el pecado del otro me parece tan terrible y el mío no? ¿Por qué el adulterio del otro es terrible, pero mi mentira no? ¿Por qué el engaño del otro me parece feo, pero mis pasiones pecaminosas no? Yo hago una pregunta hoy. ¿Tendríamos que traer una reforma a nuestras vidas? ¿Tendríamos que traer una reforma a nuestras vidas? ¿Qué hizo Josías? Acercarse a Dios. Miremos Santiago, por favor. Santiago capítulo 4. No me pierda Crónicas. No vaya a perder Crónicas, por favor. Santiago 4. Versículo 8. Mire lo que dice Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los pecadores, ¿cómo pueden limpiar sus manos? Y los de doble ánimo, ¿cómo pueden purificar sus corazones? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Acercaos a Dios. No dice alejaos de Dios. Dice acercaos a Dios. No hay purificación sin acercarse a Dios. Miremos Hebreos, por favor. Allá atrásito de Santiago. De Santiago está Hebreos capítulo 10. Versículo 21. Aquí dice la manera de acercarnos a Dios. Acerquémonos con corazón. Versículo 21, perdón. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Cristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Puede haber purificación sin acercarse a Dios? ¿Puede haber transformación, reforma en el corazón humano sin acercarse a Dios? ¿Qué tan cerca estás de Dios? Miremos el Salmo 73. Quiero que miremos bastantes pasajes. Salmo 73. Versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. ¿Qué pasa con los que se alejan de Dios? Perecerán. Tú destruirás de todo aquel que de ti se aparte. ¿Qué tal si volvemos a leer ese versículo? Es una advertencia seria, ¿no? Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios, ¿qué es? He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus maravillas. ¿Qué pasa con el que se aleja de Dios? ¿Se purifica? Perece, hermano. Pero el que se acerca a Dios, se purifica. Al acercarse a Dios, es el bien. ¿Nos estamos acercando a Dios? ¿O nos estamos alejando? Mira, hermanos, yo no sé a veces qué clase de cristianos somos, pero a veces nos alejamos tan fácil. Mira el regaño que Pablo le hace a Timoteo, a los Gálatas. Gálatas 1. Acuérdese, lo contrario de acercarse es alejarse. Los que se alejan perecen, los que se acercan son purificados. Y quiero mostrarle tres maneras en que la gente se aleja de Dios. Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Estaba ayudándole ahí a Ricardo a encontrar. Dice, mire lo que dice Pablo. La única manera de acercarnos a Dios es a través de Cristo, usted lo sabe. No hay otra manera. Pero alejarse, mire, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Una de las maneras, por favor, míreme, la única manera de purificarnos es acercarnos a Dios. ¿Qué hizo Josías? Se acercó a Dios. ¿Qué hizo Martín Lutero? Se acercó a Dios. ¿Qué han hecho muchos? Que su vida, hermano, era totalmente un caos. No estoy hablando de una vida pobre, no, estoy hablando del pecado. Lo que nos arruina a nosotros delante de Dios es el pecado. Pero esa gente lo entendió, solo es acercarnos a Dios. Nos acercamos a Dios a través de Cristo, no hay otra manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, hermano, solamente en Cristo. Pero alejarse de Dios, y el alejarse hace que se haya muerte. Pero mire, Pablo le dice a los Gálatas, estoy impresionado, estoy maravillado de que ustedes tan pronto se hayan apartado del que os llamó. ¿Cómo se habían apartado ellos? Por seguir un evangelio diferente. ¿Cómo se ha alejado la gente de Dios? Hay gente que piensa que se está acercando a Dios, pero está lejos. ¿Sabe por qué? Porque no están siguiendo el camino. Pablo aclara, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta gente estaba siguiendo un evangelio diferente y se estaban alejando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estaban escuchando malas enseñanzas. Estaban escuchando un evangelio que no era el evangelio de Cristo. No estaban escuchando la buena noticia de que Cristo vino a morir por nuestros pecados y vino a resucitar. ¿Para qué? Para justificarnos delante de Dios. Estaban siguiendo algo diferente. Cuando usted sigue, o cuando una persona sigue un evangelio diferente, ¿se está acercando a Dios o se está alejando? Se está alejando. Cuidado, hermanos. Mire lo que Pablo dice en el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. O sea, ¿quiénes son los que alejan a la gente de Dios? Los que quieren agradar a los hombres, los que quieren decirles cosas bonitas. Mire, por favor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos confronta con nuestro pecado. Cada uno de nosotros sabe cuál es el pecado que gobierna su vida. Y el evangelio nos confronta con eso. El evangelio no busca agradar la carne de los hombres. El evangelio busca confrontarnos con nuestro pecado, mostrarnos que el pecado nos ha alejado de Dios, para que reconozcamos a Cristo y podamos ser acercados por el camino vivo, santo, que Él nos abrió a través de su carne en la cruz del Calvario. Pero si a la gente, hermanos, si a nosotros no se nos confronta, o el evangelio no nos confronta con nuestra maldad, le voy a decir algo: no es el evangelio. Hoy llegué a mi casa después de llevar a los niños al colegio. Prendí la televisión mientras alistaba mi desayuno. Y estaba un pastor hablando sobre plata. Y me pareció interesante porque el pasaje que escogió fue cuando a Cristo lo bajaron de la cruz. José de Arimatea, un hombre importante de Judea, pidió el cuerpo a Pilato. Y él decía, mire, acercarse a Pilato quiere decir que José de Arimatea tenía una influencia política seria. Pero él dice, Pilato era un rico y llevó a Jesús a la tumba que él había construido. Y él decía, solamente esto lo pueden hacer los ricos. Y él ofrendó su tumba para que Jesús fuera enterrado. Pero a los tres días, Jesús resucitó. ¿Y en dónde resucitó? Él les decía, no, esto no es mi interpretación, es lo que estaba diciendo ese pastor. Resucitó en la tumba que José de Arimatea había preparado. ¿Y la tumba qué era? Una ofrenda. Y el hombre decía, ¿sabe por qué a muchos no le han resucitado sus finanzas? Porque no han dado una ofrenda. Y yo veía a la gente, hermano, cómo venía y le daba plata al supuesto pastor ese. Oiga, nada más herético. ¿Qué evangelio tan diferente? No estaba confrontando a la gente ese evangelio con su pecado. Estaba abriéndoles las puertas al pecado, que es la avaricia. ¿Quiere más? ¿Quiere riquezas? ¿Quiere bendición? ¿Quiere esto? Y él decía, si das la ofrenda, después de tres días habrá muchas cosas que resucitarán. Y la gente se acercaba y le daba plata al tipo, hermano. Pero eso no acerca a la gente a Dios. Eso la aleja, ¿sabe por qué? Porque en vez de confrontar a la gente con la realidad de su pecado, le dice que su pecado es bueno. Que Dios quiere antes que sean ricos y millonarios. ¿Está mal ser rico? Una pregunta, ¿está mal ser rico? No. ¿Pero querer ser rico? La pregunta, vamos a ver. ¿Está mal ser rico? No. ¿Pero está mal querer ser rico? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ustedes qué piensan? ¿No dice la Biblia no te afanes por hacerte rico? ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? ¿No dice la Biblia que algunos por el afán de enriquecerse han negado la fe y se han extraviado? Entonces, en vez de ese evangelio acercarlos a Dios a través de la sangre de Cristo, los está alejando y no va a haber una reforma. Lo que va a haber es alimento a la carne, hermano. Entonces, ¿quiere acercarse a Dios? Mire qué evangelio escucha. El evangelio de Cristo te va a confrontar. Te va a confrontar. Jesús llega a Samaria, se encuentra con una mujer samaritana. Los discípulos se van a comprar algo de qué comer y llega la mujer a sacar agua del pozo. Ustedes saben, a la hora sexta. Y le dice Jesús a la mujer: dame de beber. Y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí si los samaritanos y los judíos no nos tratamos? Tenemos cierta diferencia de religión, no nos tratamos. Y Jesús le dice: si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida y no tendrías que venir aquí a sacarla. Ya dijo: dame de ese agua. Y Jesús le dice: llama a tu marido. Ah, no tengo marido. Mire, Jesús no le ahorró el mensaje. Dijo: bien has dicho, no tienes maridos, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. La confrontó. Nuestro Señor Jesucristo no nos esconde el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y Él nos ama tanto que nos muestra la verdad de nuestro pecado para que podamos arrepentirnos, para que podamos reconocer que sin Él estamos perdidos. Nadie se puede acercar a Dios si no es lavado por la sangre del Cordero, hermanos. Pero ¿cómo vas a ser lavado de la sangre del Cordero si no reconoces que eres pecador? Y para reconocernos pecadores necesitamos el evangelio que nos confronte. Juan el Bautista, cuando predicaba, ¿qué le decía Herodes? Herodes, ¿no te es lícito tener a esa mujer que tienes? Es la mujer de tu hermano, se la quitaste, está mal. Y hoy en día uno como pastor dice un mensaje medio fuerte y la gente se enoja con uno. Como la gente, mucha gente no quiere escuchar esto. A la gente que le gusta que le hablen cosas bonitas, pero que le digan a uno que es un pecador. Yo le doy gracias a Dios que Dios me confronta con mi pecado. Yo sé que soy pecador y por eso necesito acercarme a Dios, para que haya una reforma en mí. Pero si nosotros escuchamos algo que no es el evangelio, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja. Y los que se alejan perecen, pero el que se acerca halla el bien, es purificado, es limpiado. Amén. Amén. Cuidado con alejarnos de aquel que nos llamó por la gracia en Cristo. Cuidado con seguir un evangelio diferente. Cuidado con seguir a maestros que lo que quieren es agradar a los hombres y no coger nuestra carne y martirizarla, hermano, con mensajes que nos confronten con nuestro pecado. No nos alejemos de Dios. Miremos, por favor, Efesios capítulo 2. ¿Cómo estábamos nosotros sin Cristo? Efesios 2. Vosotros, 2:12, está hablando de cuando estábamos en nuestra carne, en nuestros pecados. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? La sangre del Cordero. Lo que nos acerca a Dios es su sangre. En los tiempos de Josías, la gente estaba sin la palabra, hermano. Qué tremendo, seguían una religión con Dios, pero sin el libro de Dios. Ellos pensaban que estaban cerca de Dios, pero se habían hecho altares, se habían hecho lugares altos, se habían hecho imágenes de acera. Usted mira todo esto que estaban quebrantando, el primer mandamiento de Dios. Josías empieza a buscar a Dios y empieza a darse cuenta de que esas cosas están mal. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando se acerca a Dios se da cuenta que hay muchas cosas en usted que están mal. ¿No dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? ¿Y qué hace la palabra? Penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y nos desnuda delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso le empezó a pasar a Josías. Empezó a ver que las cosas estaban mal, que era un tiempo de reforma, que era un tiempo de acercarse a Dios. Ese acercarse a Dios le mostró lo que estaba mal. Cuando uno se acerca a Dios, Dios empieza a mostrarle lo que está mal. Acuérdese, el cristiano se puede alejar escuchando un evangelio diferente. Pero hay algo más que lo puede alejar de Dios. ¿Ustedes qué piensan? Una vida de pecado. O sea, se supone que si llegamos a Cristo tenemos que estar arrepentidos. Pero hay gente que se entrega a los deleites. Ayúdeme en primera de Timoteo, por favor. Versículo, capítulo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Mire, aquí está, ¿sabe de qué estaba hablando Pablo a Timoteo? De los que predican el evangelio. Le está hablando aquí a los cristianos. Y hay gente que está en la iglesia, hay gente que hace parte de una congregación, pero está entregada ¿a qué? Al pecado. ¿Y qué dijo Martín Lutero, se acuerdan? Entre más me alejo de Dios, más me acerco al pecado. Entre más me acerco al pecado, más me alejo de Dios. Si algo vea, si algo deberían de ser nuestras oraciones, es pedirle a Dios que nos ayude a vivir para Él. Yo sé que no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta pecar. El pecado produce deleite temporal, dice la Biblia. A la carne le gusta. Pero nuestras oraciones deberían de ser: Dios, ayúdame a alejarme del pecado y acercarme a ti. Porque acuérdese que el pecado nos seduce y nos atrae porque está en nosotros. Está en nosotros. Si oramos por ser santificados, nuestras oraciones sí son: Señor, ayúdanos a alejarnos cada vez más del pecado. Nosotros estamos tan concentrados en este mundo que estamos pidiendo carro, casa, beca, zapatos, medias, que no del todo está mal, hermano. Pero nos concentramos tanto en eso que nos olvidamos de lo verdaderamente esencial: pedirle a Dios por nuestra vida, por nuestra alma, ayúdanos a apartarnos del pecado. Mire segunda de Timoteo capítulo 2. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre. ¿Cuántos invocan el nombre de Cristo? ¿Qué tiene que hacer el que invoca el nombre de Cristo? Apartarse del pecado. Pero estamos tan ocupados, hermano, concentrados en lo que necesitamos de este mundo. Jesús no enseñó que el Padre sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Podemos pedirle a Dios lo que necesitamos en este mundo, sí, pero acuérdese, Él ya sabe lo que necesitamos. No nos concentremos tanto en lo necesario para vivir en este mundo, humanamente hablando. Preocupémonos en lo que necesariamente es para vivir una vida piadosa, hermano. Acuérdese que la vida piadosa tiene promesa de esta vida y de la porvenir, dijo Pablo. Oremos más para apartarnos del pecado. Hemos sido atraídos, seducidos por nuestros propios deseos. Hemos sido amarrados y atados a muchos pecados que necesitamos acercarnos a Dios y decirle: Señor, ayúdeme. Los deseos de este mundo me atraen. Los deseos de mi carne me atraen. La vanagloria de los ojos me atraen. Estoy seducido, pero necesito contemplar tu hermosura y ser seducido por ti, así como seduciste a Jeremías. Sedúceme a mí, que yo sea seducido por Dios y por sus cosas, y no por las cosas de este mundo. Porque si alguno que milita se enreda en las cosas de esta vida, no puede agradar aquel que lo tomó por soldado, dice la Biblia. Y muchos de nosotros nos hemos enredado en el pecado y en las cosas de este mundo. Pero si tú eres de los que invoca a Cristo y sabes hoy que el pecado te aleja de Dios, apártate de iniquidad y pídele a Dios de que te ayude a ser y a vivir puro. Amén. Nos aleja el querer seguir algo diferente que no sea este evangelio. Nos aleja el pecado. ¿Sabe qué más nos aleja? Ayúdeme, por favor, en Hebreos. Capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreos. Hoy en día que tanto hablan de visión, de concentrarnos en algo, que nos fijemos en algo, y cuando nosotros tenemos una visión clara, sabemos a dónde llegar. Yo hago una pregunta: ¿cuál debería ser la visión del cristiano? ¿Miramos? Hebreos 12. Por lo tanto, nosotros también, nosotros los cristianos, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos del pecado, lo que hablamos ahorita, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿En dónde hay que poner nuestros ojos? O sea, si nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo, nos alejamos. Yo hago una pregunta, ¿en dónde tienes tu mirada? La Biblia dice, poniendo la mira en las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Puesto los ojos en Jesús. No se olvide que mientras Pedro miró a Jesús, caminó por las aguas. Pero cuando quitó su mirada de Cristo, empezó a hundirse. Quitar nuestra mirada de Cristo hace que nos perdamos. ¿En dónde estás poniendo tus ojos? A mí me gustaría que pasara un milagro, así como pasó con aquellos ciegos que Jesús les tocó los ojos. Y cuando abrieron, lo primero que vieron, ¿qué fue? Jesús los toca, abren los ojos y lo primero que ve, ¿a quién es? A Cristo. Antes no miraban, estaban ciegos, pero ahorita que tenían la oportunidad pusieron su mirada en Cristo. Nosotros no podemos olvidarnos. Dice, acuérdate de Jesucristo, pon tu mirada en Cristo, no te desvíes de Cristo. Cristo tiene que ser el todo en nosotros. Si quitamos nuestra mirada de Él, nos alejaremos. Nos alejaremos. Por favor, hermanos, hagamos lo que hizo Josías. Empezó a buscar a Dios, a purificar su corazón, a seguir la palabra. Lea el capítulo 35, el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. No, en su casa, no lo alcanzamos a leer, léalo en su casa. Pero él empezó a abrir los ojos a través de la palabra. No siguió algo diferente, sino lo que estaba escrito. Empezó a apartarse de la iniquidad y puso sus ojos en Dios. Puso sus ojos en Él. No más. Y eso trajo una reforma sin precedentes para el pueblo de Israel. Yo anhelaría, hermano. Yo anhelo una reforma. Yo quiero también una reforma en medio de la iglesia cristiana. Pero no hay reforma sin cristianos reformados, sin cristianos que se acercan a Dios y dicen, Señor, no más con este mundo, todo con Cristo. Amén. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios que en este tiempo donde estamos celebrando 493 años de la Reforma Protestante, nosotros podamos decir hoy, Señor, queremos una reforma, pero empieza conmigo. Empieza conmigo. Y sin acercarme a Dios no puede haber purificación. Sin acercarme a Dios no puede haber limpieza. Y no se puede acercar a Dios ningún ser humano sino a través de Cristo. Dale gracias a Dios por Jesucristo en la cruz del Calvario. Dale gracias a Dios porque su sangre, dice la Biblia, que hemos sido acercados por la sangre de su cruz. Dale gracias a Dios porque hoy el Evangelio nos ha confrontado con nuestra maldad y con nuestro pecado. Podemos reconocer hoy que alejados de Él no podemos vivir, que alejados de Él estamos perdidos, hermano, perdidos. Vamos, ora al Señor. Ora al Señor, dale gracias. No te olvides que los que se alejan de Él perecerán, pero el acercarse a Él es el bien. Acercaos a Él. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Él con corazón sincero. Purificad vuestros corazones y lavaos con el agua de su palabra. Lávanos hoy, Señor. Trae esa reforma a cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros reconoce su propia maldad, su propio pecado. Cada uno reconoce que se ha alejado de Dios. Y vuélvenos a ti, oh Rey de Gloria. Vuélvenos a ti, te lo pedimos. Quebranta nuestras vidas. Quebranta nuestros corazones. Purifícanos, santifícanos. Levanta un pueblo que se aparte del pecado, que se aparte de iniquidad, celoso de buenas obras, que se despoje del pecado y que ponga su mirada solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, Señor. Confianza total en la palabra. Apartados de iniquidad, poniendo nuestros ojos en Cristo, es que vendrá una nueva reforma en nuestras vidas, a nuestros corazones y a la iglesia, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, dale gracias a Dios por la palabra que nos regala. Gracias a Dios por este tiempo de reforma, en el nombre de Jesús. Amén.